es el show de Radio Rebelde. Soy Radio Rebelde en directo desde Slam FM. Si tú ni siquiera sabes qué es esto y has entrado por casualidad, entonces esto es... Radio Rebelde. Eso es, estamos en Radio Rebelde, donde hay música de lo más moderna que podrás encontrar. Chicos, la próxima canción va a ser de Willow Smith y se titula With My Hair. My swag on, ain't no attention to the mirrors because we whip them off and we ain't doing nothing wrong. So don't tell me nothing, I'm just gonna have fun. So keep the party jumping, so what's up? Yeah. And now we don't know what to do. We turn our back and whip our hair and just shake them off, shake them off, shake them off, shake them off. Don't let haters put me off. I got my hair, I know I'll be fine. I keep fighting until I. Bueno, chicos, como he dicho al principio, esto es... Radio Rebelde. Eso es, estamos en Radio Rebelde, donde hay música de lo más moderna que podrás encontrar. Y la próxima canción es de Ariana Grande, Santa Tell Me, para volver a los recuerdos navideños. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and you're trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true. That he thinks of some next Christmas. I'm not all alone. tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night. But I knew you'd stay. I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold. Be a fire in the cold. But it's hard to tell if this is just a flame or if it's true love that he thinks about. So next Christmas, I'm not all alone. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside me like all I want. On the 25th by the fireplace, oh, but I don't want no broken heart. This year I've got to be smart. Oh, recuerdos navideños, porque esa canción es Santa Tell Me, o en español Santa Dime, que pues bueno, fue un sencillo navideño de Ariana Grande que volvió loca a mucha gente. No olvidéis que estamos en Radio Rebelde. Eso es, estamos en Radio Rebelde, donde hay música de lo más moderna que podrás encontrar. Eso, lo que acabáis de oír, estamos en Radio Rebelde. Y Radio Rebelde no pone música mierda, ¿sabéis? No pone música así, sin ritmo, sin coordinación. No, yo no voy a poner aquí música de balada. Bueno, yo no. Radio Rebelde no va a poner música de balada. Y bueno, tan solo quería deciros que felicitaciones porque estáis pegando un gran cambio con los consejos que os estoy dando. Os lo estáis tomando bastante bien, ¿eh? Porque hay gente que me decía, no tengo que hacer nada, no es mi obligación, no sé qué. Y sinceramente, digo que los que estén escuchando Radio Rebelde ahora mismo y se planteen, voy a ser yo mismo delante de la gente, lo están haciendo bien, ¿eh? Porque escondiéndose y no mostrándole a la gente quién eres de verdad, ¿de qué sirve eso? ¿Qué obtienes? Te van a tratar mejor, peor, como una persona especial, como una persona diferente. Sé tú mismo, no dejes que nadie te controle ni nada, porque dejando que la gente te controle no vas a conseguir ni dinero, ni chuches, ni ninguna recompensa aceptable. Lo que vas a conseguir son críticas y que la gente te controle. Y hasta te pueden llegar a pedir dinero. O pueden llegar hasta a pedir dinero y tenéis que ser vosotros mismos, y si os piden dinero o amenazan o algo, tenéis que decir no e iros. Porque Radio Rebelde no es solo una radio de música, también es una radio de música que además enseña lecciones de vida y consejos. Así que para esta ocasión voy a poner una música inspiradora, ¿sabéis? Porque cuando estoy en esos momentos del día me encanta poner canciones que inspiren y que la canción te diga sigue adelante. Porque esos son el tipo de canciones que casi todo el mundo quiere, porque hay canciones que motivan y que te sientes como que vas a alcanzar algo nuevo, ¿sabéis? Y la gente, pues, no la... que no quieren esas canciones, pero yo digo que no, porque esos son el tipo de canciones que nos hacen felices a todos. Está bien, la próxima canción es No Way Out de Bicetón. Looking for every trace to your heart. Wanna find where you were, who you are. Tonight, I'm stranded in a world full of dreams. Out of time, out of luck, out of reach. See the light shining in from your eyes. Tonight, the storm is coming now. I'm your place to hide. Bueno, esa ha sido la canción de Bicetone o Bicetone, yo prefiero más Bicetone. No Way Out, un gran sencillo, aunque la gente no lo conozca mucho, porque sinceramente yo he preguntado sobre esa canción y casi nadie la conoce, ¿sabéis? Y bueno, he de deciros que acaba el Radio Rebelde. Pero bueno, seguid con Radio Rebelde y no olvidéis que esto es... Radio Rebelde.